8:57 a.m. Tenemos en nuestra mesa de trabajo al secretario de Educación segundo, Abel Suárez. Segundo Abel Suárez, secretario de Educación de nuestro municipio de Soacha. También van a tener dentro de muy poco rendición de cuentas hoy, pero van a usar una modalidad bastante diferente. Diana, con los buenos días para usted, que es el chat. Buenos días, Carlos. Sí, efectivamente, hoy a las 2:00 p.m. está citada toda la comunidad en el chat de rendición de cuentas de Secretaría de Educación. Secretario, muy buenos días. Carlos, buenos días, Diana, buenos días a la mesa de trabajo. Y un saludo para todos los escuchas a esta hora. Secretario, bueno, ya se aproxima usted hoy en la tarde a hacer rendición de cuentas en un chat interactivo. Sí, sí, estamos atentos a lo que la comunidad nos vaya a preguntar y dispuestos a darle toda la información que corresponde a la Secretaría de Educación y Cultura del municipio. Bueno, uno de los temas que seguramente le va a salir va a tener que ver con ese proceso que vimos hace 2 semanas con algunos estudiantes del Colegio Integrado de Soacha que estaban protestando y que estaban diciendo que nunca les entendí qué es lo que no les llegaba, pero que estaban protestando porque iban a cambiar el rector, entre otras cosas. ¿Cómo va ese tema con los estudiantes, secretario? Sí, efectivamente, fue un tema de los estudiantes querían saber las razones por las cuales su rector dentro de unos días debe volver a su cargo de coordinador en una institución educativa, y le explicamos pues las verdaderas razones. A esa institución educativa llega una rectora en propiedad producto del proceso que se hace, el proceso ordinario anual de traslados, y fue una rectora de otro ente territorial que escogió la plaza que tenía ocupada provisionalmente el licenciado Duán. Por lo tanto, cuando se completen todos los documentos y se haga la llegada de esa rectora, pues el licenciado Duván, que estaba ejerciendo la rectoría, volverá a su cargo base, que es el de coordinador. Pero más allá de eso, se estaba discutiendo, era por recursos de gratuidad, no solo en este colegio, sino también en las villas, se estaba discutiendo porque no estaban llegando estos recursos. Cuéntenos, secretario, si finalmente el municipio ya recibió esos recursos o cómo va este proceso. Sí, efectivamente, eran 2 temas los que trataban los alumnos del integrado, y a esos temas del alumno del integrado se sumaron otras instituciones educativas porque tenían una preocupación sobre unos recursos que son los famosos llamados recursos de gratuidad. Son recursos que son girados directamente desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio de Educación, a los fondos educativos de cada institución educativa. Eso no pasan por la Secretaría de Educación, no pasan por el municipio, sino van directamente a los fondos educativos. Ahí tenían una preocupación porque estaban demorados. Esos recursos fueron aprobados en el COMPES 180 del 9 de abril y el compromiso del señor viceministro fue girarlos el 15 del mes de abril. Para el municipio fueron girados el viernes pasado a todas las instituciones educativas. Venga, secretario, ¿esos recursos qué cubren? ¿O qué es estudio gratis? ¿Qué son esos recursos? Esos recursos son los recursos que le pagan a cada institución educativa por la atención de los niños, soportados en el tema de gratuidad. Como la educación oficial no se paga nada, los padres de familia no tienen que sufragar ningún costo, entonces el gobierno, para coayudar en esa atención, pues gira unos recursos por número de niños atendidos a cada institución educativa, y los ha dado para que lo tengan en manejo cada institución educativa sin que pase por los entes territoriales, sino de una vez en la institución educativa. O sea, le llega a la cuenta del rector, del colegio. A la cuenta del colegio, señor. Sí, porque digo el rector, después se ponen a decirme que el rector está llegando esa plata. A la cuenta del colegio. Venga, secretario, ya entendió el tema, le cambio un poco y hablando de recursos y de inversión, ¿cuáles son las nuevas infraestructuras que vamos a tener en el municipio de Soacha? ¿Hay algo programado nuevo en esos denominados colegios de última generación? Lo que tenemos en este momento para el municipio de Soacha, lo próximo, lo cercano que llega es la institución educativa Chiloé, que va a estar ubicada en Ciudad Verde. Es una institución educativa que se entrega por parte del ministerio y la urbanizadora al servicio de la comunidad. Esa tiene iguales características y condiciones que la anterior que se entregó allá, que es una sede de la despensa, la Ciudad Verde, con una capacidad para 1.440 niños por jornada. Y las otras que se están trabajando, que estamos buscando que queden concretadas este año, son la de las huertas y dos infraestructuras por el Ministerio de Vivienda, pero que estamos definiendo ya el terreno y el inicio de ese convenio. Diana. Es decir, secretario, que en este orden de ideas, ¿cómo se seguirá trabajando el tema del Colegio Minuto de Dios? Porque tengo entendido que ahí estaban estudiando algunos niños. Ya no están, ¿no? No. Ya no están. No, ese fue un contrato que estuvo el año pasado para suplir la necesidad de aulas que se tenían de la despensa y estuvieron hasta mitad de año. A mitad de año, cuando nos entregaron la institución educativa Ciudad Verde, pues trasladamos todos los niños de Minuto de Dios allá. Se llama Chicalá, si no estoy mal, la Ciudad Verde. Sí, se le cambió el nombre porque ese nombre es muy común en Bogotá y podría llegar a confusión, entonces le cambiaron el nombre de Chiloé. ¿Chiloé? Sí, señor. Bueno, ¿qué Chiloé? ¿Ya sabe, secretario? No, que es un nombre que era sonoro por el tema de la Che. Bueno, el nombre es lo de menos si lo que se va a dar es servicio educativo. Bueno, uno de los temas que nos preocupa a nosotros cuando hablamos de obras, y pues obviamente yo sé que hacen parte de los temas difíciles, es cómo hacer para que esas obras se culminen correctamente y no nos pase lo que pasó, por ejemplo, ya con ese tema de las villas, que viene, sube, baja y vuelve y entra, y que pasan años, para que esas obras realmente culminen con éxito. Mire, nosotros hemos tenido y la administración ha tenido suficiente cuidado. Lo que pasa es que en ese proceso de conseguir los contratistas, hay algunos que resultan siendo muy buenos, pero hay otros que en el camino, o por algunos asuntos de planeación o por algunas otras circunstancias, pues empiezan relajando el proceso constructivo y al final se dejan coger la noche y terminan en algunas dificultades. Nosotros en este momento estamos adelantando obra en Las Villas y estamos adelantando obra en Casucá. Son dos frentes de instituciones educativas que la estamos adelantando y vemos que van a buen ritmo. La de Las Villas es la sede que fue abandonada, comúnmente llamada abandonada, pero que fue nuevamente licitada y que se está adelantando la obra. Y la de Casucá, la segunda fase, porque ustedes recuerdan, la primera ya está en servicio plenamente, al servicio de la comunidad. Bueno, le cambio de tema, secretario, y me voy para el tema docente. Hubo problemas y hubo inconvenientes de información en algunos docentes por el famoso nombramiento docente, lista de elegibles, provisionalidades. ¿Cómo se va dando esto y cómo va a terminar esta historia? Finalmente, ¿cuándo va a ser la audiencia y cuándo se van cambiando las provisionalidades ya por los puestos, obviamente, en propiedad? Sí, ahí hay que aclarar, existe mucha preocupación y un afán natural que consideramos de las personas que están en la lista elegibles, pero nosotros hemos ido haciendo el proceso en cumplimiento estricto con el rigor que amerita el proceso. Si bien es cierto el 16 de marzo, como algunos docentes anuncian en los diferentes medios, que quedó en firme la lista elegibles, quedó la lista, pero la comisión exigió que estaba redactando unos protocolos y definiendo esos protocolos para el proceso de audiencia. Esos protocolos llegaron ayer al municipio, el viernes los publicó la comisión, pero ayer llegaron al municipio. Nosotros lo que estamos en este momento haciendo en la Secretaría de Educación es sacando lo que se llama la lista de oferta de plazas, sacando la relación de todas las plazas que tenemos en este momento vacantes y las que están provistas en provisionalidad, que van a ser puestas a consideración de los que están en lista elegibles, para seguramente la semana entrante, mediados de la semana entrante, poder ya definir el cronograma de audiencia pública. Y con esto aclararle a los docentes que están en esa agonía de espera que nosotros tenemos todo el compromiso, toda la voluntad, la administración, desde en cabeza del señor alcalde, tenemos toda la voluntad de sacar este proceso inmediatamente sin ninguna dilación. Si se ha presentado este tiempo es porque los docentes que están en la lista de elegibles creían que inmediatamente saliera la lista de elegibles se iba a sacar la publicación de la audiencia, pero teníamos que esperar el procedimiento que señala con todo rigor la Comisión Nacional de Servicio Civil. Mientras se nombran todos estos docentes, secretario, podemos darle la tranquilidad a la comunidad que los niños en todos los colegios municipales tienen profesores. Es que es una cosa diferente a la otra. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Estamos garantizando la cobertura de los docentes que requieren cada institución educativa con docente en provisionalidad. Ahí hubo también un malentendido, que creyeron que ya nosotros íbamos a burlar la lista elegible, seguramente porque había unos nombramientos en provisionalidad. ¿A quiénes se nombraron en provisionalidad? A los docentes que ingresaron la hoja de vida a la Secretaría de Educación a través del registro de atención al ciudadano. Nosotros ahí reseccionamos hojas de vida y fuimos nombrando en provisionalidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que ese cargo sea ocupado por alguien que haya pasado y que esté en lista elegibles. Eso va a ocurrir en los próximos días. Dentro de esos nombrados provisionales hay muchos de los que están incluidos en la lista elegibles, pero eso no cambia en ninguna manera el tema de la audiencia pública que tenemos que realizar. Para mayor claridad, esos cargos que están ocupados en provisionalidad, por los que venían antes, de años anteriores, por los que fueron nombrados en este año para cubrir las necesidades, todos esos cargos salen a oferta para que los que están en lista elegible los puedan seleccionar. ¿Y los que están en provisionalidad lo sabían? ¿Que estaban en cargos provisionales? Ah, claro, ellos todos lo saben. Sí, o sea, sabían de que cuando llegue, sí, como cuando usted está en cualquier entidad pública que dice provisional, cuando llegue el propio, como dicen ahí, en propiedad, usted tiene que levantarse de su silla y darle paso al que está en propiedad. Pero venga, secretario, yo quiero hablar un tema con los docentes y un tema con los estudiantes. Todo esto que usted me está hablando es el tema de la administración educativa, la logística académica, tener salones, tener edificios, tener docentes, intentar tener la cobertura a lo máximo, que es lo que busca un secretario de educación. Pero hay un tema que a mí me preocupa mucho y que me preguntan: ¿qué hacer para mejorar los temas de calidad educativa en algunos escenarios de competencias ciudadanas, como son, por ejemplo, la convivencia, como son, por ejemplo, alejarlos del tema de la drogadicción? Yo sé que ustedes hacen un esfuerzo muy grande, pero a la puerta de un colegio la tentación es más grande que adentro. Es más fácil seducir hacia el tema de lo malo que hacia el tema de lo bueno. ¿Qué se está planteando en eso? Y de igual manera, ¿qué hace para que nuestros docentes no se nos conviertan en docentes que van, dictan su clase muy bien, de pronto está actualizada, pero en esas competencias tampoco se comprometen? ¿Cómo hacer para que esto no funcione mejor, secretario, que es un tema no suyo, sino de años, y también un tema estructural de la educación colombiana? Pero ahí hay dos temas para señalar, Carlos. Uno es el tema, realmente el tema de competencias ciudadanas, que se trabaja al interior de las aulas, al interior de la institución educativa, y con algunos programas que hemos ido trabajando desde años anteriores, por ejemplo, que han llegado el tema de Compensar con la Secretaría de Desarrollo Social y algunos temas con Secretaría de Gobierno. Pero también existe un tema ahí de fondo, que es el tema de seguridad, para lograr que las personas, los niños no sean inducidos a cosas extrañas a su actividad, que es la académica. Para eso la administración municipal, pero es un tema que lo va a tocar y lo debe tocar con todo rigor el secretario de gobierno, en coordinación con la Secretaría de Educación estamos diseñando unas estrategias de armar unos corredores de seguridad en las instituciones educativas. Nosotros sabemos que si los que están acercando a las instituciones educativas con deseos de inducir a los niños o venderle cosas extrañas a los niños, pues no pueden estar alrededor de la institución, porque estamos constituyendo un corredor de seguridad, pues lo vamos a alejar al niño de ese riesgo. Ahora, el tema del trabajo en la institución educativa, nosotros consideramos que dentro de los programas que genera la Secretaría y el trabajo que se ha hecho con los docentes, pues estamos conteniendo y estamos haciendo un tema de convivencia apropiado. Los docentes del municipio, debo señalarlo, tienen un gran compromiso, alguno que otro tal vez no, pero la gran mayoría tiene un excelente compromiso por la educación de Soacha. Eso nos ha permitido tener unos buenos resultados en las pruebas SABER y que son reconocidos a nivel nacional. Bueno, digamos que es la posición que hay frente al tema y las pruebas sabidamente manejando este resultado. Pero bueno, secretario, a lo que yo me refiero es, aún seguimos viendo problemas muy serios en los colegios. Creo que va a ser un tema que usted lo va a trabajar con Secretaría de Gobierno. Tengo entendido que ustedes también lo van a estar manejando, no solamente la seguridad del corredor seguro entre colegio y salón, y colegio y casa, sino al interior mismo de los colegios, donde se han presentado serios inconvenientes, donde uno recibe quejas constantes de estudiantes que no se están comportando bien, y donde también se genera una serie de situaciones de violencia en algunos colegios de nuestro municipio. O sea, que creo yo que estarán trabajando ustedes con esos programas en conjunto. Veo que se están uniendo secretarías para trabajar conjuntamente al interior. Es algo así parecido como al denominado bullying, ¿sí? Al acoso escolar, son problemas de convivencia serios. Y agreguémosle también temas, por ejemplo, como el embarazo adolescente, esos temas un poco más delicados. Sí, esos son temas que a diario tenemos que enfrentar en las instituciones educativas. No podemos perder de vista el entorno donde estamos ubicados. El municipio es un municipio muy generoso. La gente del municipio de Soacha es muy cálida y recibe a cuanta población está llegando. Alguna que venía en condiciones de desplazamiento, otras que está llegando en condiciones de habitabilidad regular de todas las urbanizaciones que se están llenando con las familias que están llegando en unas condiciones regulares. Pero ahí cuando llegan los alumnos, esos nuevos niños que ingresan a las instituciones educativas, pues traen nuevos saberes, tienen unos aprendizajes diferentes, tienen unos comportamientos diferentes, tienen un comportamiento convivencial diferente, pues que a veces logra uno sentir, y eso lo sienten mucho más los docentes y los directivos de la institución educativa, que hay salones que en determinado momento, por la llegada de uno, dos, tres o cuatro niños nuevos, pues empieza a perder la regularidad que tenían de convivencia. Pero esos temas los estamos focalizando y los estamos atendiendo. Las instituciones educativas han estado haciendo un trabajo fuerte. Ahora, ahí hay un tema que es un tema de solicitud permanente, que debiéramos tener mucho más acompañamiento, muchísimo más acompañamiento con equipos multidisciplinarios de psicología, de atención médica, para poder alejarnos de estos líos. Y tenemos un referente muy cercano que es Bogotá, que siempre nos coloca una barrera muy alta, una marca muy alta. Bogotá tiene todos los recursos para invertir y entonces ha hecho unos corredores y en las reuniones que hacemos con las instituciones educativas nos lo preguntan. ¿Por qué Bogotá tiene equipo de ambulancia, equipo medicalizado y puede llevar psicólogos a las instituciones educativas cuando detecta estos problemas? Pues porque ellos lo pueden hacer y tienen los recursos. Nosotros escasamente podemos trabajar con los recursos del sistema general y con la planta asignada. Por eso tenemos un déficit ahí que lo estamos trabajando con el ministerio, y es buscar que nos amplíen la planta de orientadores. Personas muy necesarias en las instituciones educativas, pero que no las tenemos en cantidad suficiente. Y les digo de una vez, este tema lo tratamos con el ministerio en el mes de septiembre, octubre y noviembre del año pasado, cuando estábamos trabajando la ampliación de planta. El ministerio dijo, mire, trabajemos por partes, trajemos planta, concentrémonos en planta y logramos sacar que nos adicionaran la planta en 160 docentes y 10 coordinadores. Y la tarea que estamos ahora desarrollando es trabajando los orientadores y la planta administrativa para las instituciones educativas. Vamos a ver si logramos sacarla de manera rápida, porque eso nos ayudaría mucho, más que programas y más que llevarles cantidad de programas a las instituciones, que en ocasiones, debo señalarlo, se llena tanto de programas que las mismas instituciones dicen, por Dios, no me traigan más programas que todos nos ofrecen. Muchas entidades nos ofrecen programas especialmente de convivencia, especialmente de prevención del embarazo, de atención de niñas con riesgo y niños que a temprana edad tienen demasiado riesgo, y entonces nos llegan múltiples ofertas, que obras de teatro, que hacer talleres, pero eso nos quita el proceso educativo regular que llevamos. Por eso lo que necesitamos es una solución más de fondo, tener el recurso humano en las instituciones educativas que nos garantice ese tipo de convivencia. Permítame un segundo, secretario, que tenemos oyente que marca aquí a Periodismo Público Radio. Llame y participe a nuestra línea 575-1797. Aquí siempre lo escuchamos. Periodismo Público Radio 575-1797. Donde su voz sí cuenta. Carlos Jiménez, tenga usted muy buenos días. Lo escucha el secretario de Educación. Muy buenos días, señor secretario Ariel. Es un placer para mí comunicarme con usted y con toda la mesa de trabajo. Yo quisiera hacerle una pregunta muy puntual, pues por la cuestión del espacio en el que se encuentra, y es acerca de un convenio en específico que tiene la Secretaría de Educación con la Fundación San José, la Escuela Integral. Yo soy Carlos Jiménez, mi esposa es una de las docentes que trabaja en este programa y pues ellas están muy temerosas. Yo me decidí a llamar porque básicamente ella y los compañeros de ella no son capaces de quejarse. Llevan alrededor de más de 6 meses que les deben el pago. Obviamente no es la Secretaría de Educación, sino es el operador de ese programa, que es la Fundación San José. Ellos van y piden que les paguen, pero no les han pagado los salarios, y pues quisiera preguntarle al Secretario de Educación qué acciones va a tomar él frente a garantizar los derechos de los docentes para que se les pague su labor que efectivamente ya realizaron, y pues qué va a hacer frente a la Fundación San José, que al parecer no cuenta con la capacidad financiera para responder con sus obligaciones. Generalmente los maestros han ido a preguntar y lo que hacen es echarle la culpa a la Secretaría de Educación en la Fundación de San José, diciendo que la Secretaría de Educación no les ha pagado un dinero y que por eso ellos no le pagan a los profesores, cuando pues, la Fundación debe contar con una capacidad financiera. Entonces, muy puntual, ¿qué piensa hacer para hacer valer los derechos de los maestros de recibir su pago por su trabajo? Y pues, ¿qué pasa con las fundaciones que son operadoras que no cuentan con la capacidad financiera para esto? Muchas gracias, buen día. A usted, don Carlos, secretario. Sí, buen día. Al oyente Carlos, mire, muchas gracias por la intervención, porque eso nos ayuda a aclarar varios temas y seguramente está rondando en la comunidad. Este es un convenio, un contrato que se suscribió el año pasado con la Fundación San José para efectos de educar a jóvenes y adultos. Es el programa que comúnmente, tradicionalmente lo llaman programa San José en unas instituciones educativas. Este convenio o este contrato tiene todas las pólizas y tiene todos los requerimientos legales para que se hubiera adjudicado. Ahora, ¿en qué situación estamos? Este convenio, este contrato se está en este momento en etapa de liquidación, pero independiente que estemos en etapa de liquidación, ellos deben cumplir a rigor con los compromisos salariales, con todos los docentes que fueron ocupados o vinculados al programa. Con esta queja suya, que le agradecemos mucho que lo haga, vamos a requerir, porque en la etapa de liquidación debe aparecer que ellos se encuentran a paz y salvo con todos los docentes que fueron vinculados en desarrollo del contrato. Le encargo ahí, secretario, estar pendiente, porque pues, obviamente 6 meses sin salario es difícil, ¿no? Para terminar, secretario, buenas noticias. Van a aumentar ustedes de 25.000, o aumentó más bien, porque ya empezó este año, de 24.000 a 34.000 los alimentos escolares, pero especialmente en la Comuna 4 y al sector rural se va a hacer cubrimiento total de 0 a 11 grados. Sí, Carlos, mire, esa es una de las motivaciones y de las mayores expresiones de solidaridad y humana que manifestó el señor alcalde en estas reuniones que se hicieron en el mes de octubre. El año pasado, con los aportes que vienen del ministerio, se estaban cubriendo en algunas instituciones educativas de primero, de preescolar hasta cuarto, en algunas otras hasta quinto, y solamente se estaba cubriendo de preescolar a grado 11 en la institución educativa rural. Pero viendo las circunstancias que tiene la comunidad, el señor alcalde, el arquitecto Juan Carlos Nemocón, en una reunión de estas, de las jornadas que hicieron en los barrios, le manifestó a toda la comunidad, adquirió el compromiso con la comunidad de la Comuna 4 que íbamos a dar alimentación universal de primero a 11, y lo estamos cumpliendo, lo estamos haciendo, pero no solamente haciendo la alimentación de primero a 11, aumentamos de 25.343 refrigerios a 34.517, pero subimos en la calidad del refrigerio. Los refrigerios que son aprobados por el Ministerio de Educación Nacional tienen un componente nutricional del 18%. En este proceso se licitó un refrigerio con componente nutricional reforzado o cualificado, que se llama, del 18% al 25%. Lo estamos entregando en las dos modalidades, caliente o industrializado, según si el restaurante permite que se haga preparación en el sitio. Y para esto, complementando el tema de alimentación escolar, también con ese deseo de llegarle a los niños, niñas y jóvenes del municipio con una alimentación muy balanceada y acertada para la hora, se hizo al final del año pasado una adjudicación de un contrato para intervenir 27 restaurantes, para que en lo posible vayamos paulatinamente pasando en los sitios donde hay industrializado a refrigerio caliente todos los días. Bueno, secretario, esto es muy positivo para toda la comunidad. Yo sí tengo una pregunta adicional. Soacha está en el proyecto de implementar jornada continua, jornada complementaria. ¿Cómo va este proceso? Mire, es un proceso que el Ministerio lanzó a nivel nacional y le solicitó a todos los entes territoriales que se pronunciaban. Lo primero que señalaron es que Soacha no tenía ninguna posibilidad porque nosotros tenemos mucha demanda de cupos. Pero observamos que una institución educativa como la institución educativa rural podía hacerlo, porque allá las jornadas de la tarde no son ocupadas las instalaciones. Y una institución educativa como la Eduardo Santos, en la sede de bachillerato, la jornada de la tarde tampoco tiene gran demanda. Entonces la implementamos. ¿Qué logramos con esto? Mayor cobertura en la atención de las áreas fundamentales que deben recibir nuestros alumnos. O sea, una mayor calidad. Y adicionalmente logramos que el programa debe incluir el almuerzo para todos los niños. ¿Qué tenemos hoy? El ministerio, porque ha tenido bastantes dificultades, tuvimos una reunión la semana pasada, antepasada, con el viceministro y logramos concretar que nosotros no podíamos arrancar regularmente la jornada única, por ejemplo, la sede rural, si no tenemos garantizado el almuerzo. Tenemos garantizado el refrigerio, pero no podemos mandar a un niño desde las 7 de la mañana hasta las 3 con un refrigerio. Entonces, tenemos que tener garantizado el almuerzo. La salida que encontramos es que vamos a tener la jornada única con todo el rigor a partir del segundo semestre, cuando ya el ministerio nos garantiza los recursos para poderle ofertar almuerzo a estos niños, niñas y jóvenes que van a estar en la institución educativa. Para redondear, Eduardo Santos solamente la secundaria y la institución educativa de Eugenio Díaz Castro con todas sus sedes preescolar a 11. Pues secretario, ahí están los temas de educación, podríamos quedarnos hablando de educación mucho tiempo, pero la invitación es para que hoy a las 2 de la tarde la gente pueda ingresar al chat. ¿De dónde? ¿De la página de la Secretaría de Educación? Sí, señor. Y a las 2 de la tarde van a estar ustedes respondiendo esta información a la comunidad vía chat. Bueno, yo le explico cómo es el procedimiento si usted quiere ingresar al chat. Muy a las 2:30 de la tarde, usted al frente de su computador ingresa a la página www.soacha-cundinamarca.gov.co. Luego da clic al link Atención a la Ciudadanía y luego Servicio de Atención en Línea. Es muy fácil ingresar a este chat. Repito, ingresa a la página oficial de Soacha, posteriormente da clic al link Atención a la Ciudadanía y luego Servicio de Atención en Línea. Así usted se puede comunicar directamente con el secretario y despejar todas las dudas que tenga frente a educación y cultura. Y nos falta hablar de cultura, pero bueno, el otro escenario será. Secretario, muchas gracias. No, muchas gracias a todos y un saludo especial a toda la audiencia.